Before you go. Before you go. Luis Capaldi. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 31 de mayo del año 1948, nace en Redditch, Worcestershire, Inglaterra, el baterista John Bonham de la agrupación Led Zeppelin. En 1969, Led Zeppelin alcanzó la cuarta posición en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Whole Lotta Love, el cuarto álbum de la banda lanzado en 1971 con el clásico Stairway to Heaven. Ha vendido más de 37 millones de copias. John Bonham ha sido considerado uno de los bateristas más influyentes de todos los tiempos en el rock. John Bonham murió el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años tras ahogarse con su propio vómito después de haberse tomado una gran cantidad de vasos de vodka. Desde su muerte, Led Zeppelin dejó de existir como banda. Nunca más volvieron a tocar como Led Zeppelin. Sí, eventualmente lo han hecho Robert Plant, el vocalista, y Jimmy Page, el otro líder de Led Zeppelin, pero nunca más volvieron a tocar como Led Zeppelin. Nace entonces, estaría cumpliendo años hoy, el baterista John Bonham de la agrupación Led Zeppelin. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y una canción incluida en el álbum final de Led Zeppelin, titulado In Through the Outdoor, del año 1979. De allí se extrajo esta canción. All My Love, en Estrellas de Medianoche. All of my love,

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hold on. My Heart, una canción de Genesis con Phil Collins de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Prince falleció el 21 de abril del año 2016. Unos 40 días después, el 31 de mayo de ese mismo año, un informe de la oficina del médico forense en Minnesota dijo que Prince murió de una sobredosis accidental del analgésico fentanilo. Según el informe de la autopsia, Prince se autoadministró fentanilo, un opioide muchas veces más potente que la misma heroína. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Con Prince, de la banda sonora de la película Purple Rain, aquí está el tema que le da título a dicha película. Purple Rain. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to cause you any pain. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I see you're not the

seems to be going by. So low, I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. De Travis, Sing. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Ya para cerrar esta hora de programación, un tema de Lenny Kravitz. Believe, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.